Saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar sobre el símbolo de un dios, sobre el dios Abraxas. Este dios se encuentra relacionado con la canción que están escuchando de fondo. Esta canción se llama Abraxas, precisamente, que es del grupo Therion. Este dios tiene un origen gnóstico. Los gnósticos eran una serie de grupos religiosos que comenzaron a surgir en Oriente Próximo, en el Mediterráneo, más o menos en los primeros 3 siglos después de Cristo. No los llamemos sectas, porque la palabra secta tiene una connotación negativa en la actualidad, sino grupos religiosos. Estos grupos tenían varias corrientes. Había unos grupos que eran más o menos pitagóricos, algunos grupos gnósticos que eran platónicos y algunos grupos gnósticos que eran cristianos. No se sabe mucho de estos grupos, pero se caracterizaban por su sincretismo, por tratar de integrar los aspectos divergentes de varias religiones en un conocimiento común, al cual ellos denominaban gnosis. La palabra gnosis viene del griego y significa conocimiento, el conocimiento de lo sagrado, el conocimiento de lo místico, el conocimiento de aquello que está más allá. Y algunos grupos gnósticos se caracterizaban por tener este símbolo de Abraxas, como dije en sus cadenas, como de alguna manera símbolo que lo distinguía entre otras tribus. Entonces vamos a analizar este símbolo que ha llegado hasta nuestros días. El dios Abraxas se caracteriza por tener una cabeza de gallo, por tener un cuerpo de hombre, un torso de hombre, 2 piernas de serpiente, las cuales van conduciendo un carro con 4 caballos. En uno de sus brazos un escudo, en el otro un látigo y atrás la luna y el sol. No debemos relacionar, o no es correcto decir que son lo mismo los gnósticos de antaño que los grupos gnósticos que se autodenominan gnósticos que están saliendo actualmente. No, son muy muy diferentes, no tienen nada que ver de hecho. Sin embargo, una de las expresiones de este dios, que es su cabeza de gallo, la conocí por uno de estos grupos gnósticos en la iniciación, en el rito de iniciación en el cual estuve. En uno de estos grupos había una imagen de un gallo colgada en la pared, y eso nos va a hablar sobre la cabeza de Abraxas, la cabeza de gallo. Cuando yo pregunté qué sentido tenía esa cabeza, esa pintura de gallo que estaba colgada en la pared, abajo decía, él es él. Yo pregunté, oye, al sacerdote que me estaba iniciando, ¿qué significa esa cabeza de gallo que está acá en la habitación? Y él me decía, él es él que anuncia el despertar. El gallo es el símbolo de la mañana, el símbolo del amanecer, porque el gallo canta antes de que amanezca, el gallo anuncia el despertar. Pero como sabemos que cada figura externa es una representación de la mente, el gallo no solamente anuncia el despertar del día, sino el despertar de la conciencia. Por eso Abraxas tiene una cabeza de gallo, porque él está anunciando el despertar de la conciencia. Tiene un cuerpo humano porque él representa al hombre, él es el hombre. En uno de sus brazos un látigo y en el otro un escudo. El látigo representa la fuerza activa de la naturaleza, la fuerza activa de la creación, esta fuerza que uno orienta, que golpea. El escudo representa la fuerza pasiva, la fuerza que recibe los embates de la vida, la fuerza que resiste. Entonces es la fuerza activa y la fuerza pasiva. Las 2 integraciones, el yin y el yang, están allí en el Abraxas. Tiene piernas de serpiente. La serpiente representa el conocimiento. Ya sabemos el mito de Anieva y todo el simbolismo que hemos recorrido alrededor de la serpiente. Hay otro video allí sí los pongo, sobre la simbología de la serpiente. La serpiente es, a su vez, el animal que está más cerca de la tierra. La serpiente representa la tierra, representa Maya, representa la feminidad en el sentido de que está ligada a la tierra, a las fuerzas sexuales creadoras. También tiene asociaciones con el falo, pero el falo también es una fuerza creativa. Entonces, la serpiente en todas las tradiciones representa el conocimiento de la tierra. En los griegos, la serpiente estaba asociada a la medicina, al báculo de Hermes, porque la serpiente tiene el veneno que mata. Pero tanto los griegos lo saben como los médicos actuales, que en el veneno está contenida también la cura a la enfermedad. Y el conocimiento es la cura de la ignorancia. Entonces, ese es el símbolo de las dos serpientes. Ahora está Ser Yergue fuerte con su cabeza de gallo que anuncia el despertar sobre las serpientes, que son el símbolo del conocimiento. Tiene en su poder la fuerza activa y la fuerza pasiva y va conduciendo un carro, que es el carro de la vida, es el carro que avanza, es un símbolo fuerte. El símbolo del carruaje en el tarot está representando el progreso, un avance constante, conducido por estos dos caballos que representan también esas dos fuerzas que la orientan. El símbolo de la luna, el símbolo femenino de la fuerza pasiva, está asociado al escudo, ustedes pueden ver. Y el símbolo del sol está asociado al látigo que lleva. Entonces podemos ver, ya también tenemos dos videos que hablan sobre el símbolo lunar y el símbolo solar, que representan estas dos fuerzas. El símbolo del consciente, que es el sol, el despertar, lo que podemos ver. Y el símbolo del inconsciente, lo que está oculto, que es la luna. Entonces allí tenemos plenamente descifrado el símbolo de Abraxas. Como un dios que se yergue entre el consciente y el inconsciente, que está despierto, que anuncia el dominio de la fuerza activa y de la fuerza pasiva de la naturaleza y que se erige sobre la base del conocimiento. Recuerden que estos símbolos, el objetivo de ellos es integrarlos a la conciencia, es que sirvan para el trabajo interno de los individuos, de los seres humanos. El inconsciente trabaja en el lenguaje de los símbolos, que es el lenguaje primigenio. Y si ustedes pueden utilizar estos símbolos para activar ese conocimiento interno que tienen, pues están hechos. Porque este es el propósito de los símbolos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en otra edición de Simbología Oculta.